diablito se encontró. Le dijo al ángel bueno, hoy yo quiero ver a Dios. Ya puedes pasar, aquí Dios te atenderá. Ya puedes pasar, aquí Dios te atenderá. En el cielo, para todos hay lugar. Diablito, de angelito.